antenas y transmisores en la cima del volcán Barú y con sus estudios en la ciudad de David, provincia de Chiriquí. Esta es la señal más alegre de tu radio. Mi acordeón estéreo 91.7 para todo el occidente de Panamá y el mundo. Con mi acordeón estéreo, el de la décima en Panamá. Un programa con honor, con un hombre de guitarra, canto de cima y guitarra, dándole vida al folclor. La décima panameña es parte de nuestro folclore y en mi acordeón estéreo tenemos ese control. Cinco minutos, saludos, buenas tardes, bienvenidos a Canto Décima y Guitarra, el programa que enaltece nuestro folclore panameño a través de mi acordeón estéreo. En este lunes 11 de agosto, buenas tardes. Canto Décima y Guitarra, con el saludo a los siguientes allá en la ciudad capital, allá en Capira, en Veraguas, en Atalaya, buenas tardes. En la comarca, en Boca del Toro y en todo Chiriquí, la zona sur y norte de Costa Rica, buenas tardes. Canto Décima y Guitarra. Iniciar con Cito Morales, ¿eh? La décima a Omar Torrijos. Anúnciate en radio y vende. Asociación Panameña de Radiodifusión, APR. Fuente, encuesta a nivel nacional, Publicis Intelligence, septiembre 2024. Amigo productor, aumente su producción en cultivos con Yara Nitrocomplex Plus, abono especializado con fósforo inteligente que proporciona un suministro sostenido y una disponibilidad superior de fósforo durante el ciclo de producción para uso de siembra de porotos, papa, maíz, hortalizas, café y otros cultivos. De venta en El Rancherito. Super Barú, chiricano como tú. ¡Atención, Chiriquí! Por tu compra en Super Barú, ganas. Vuelve la emoción, vuelve la gran tómbola de aniversario. Por cada 25 balboas en compras, recibes un boleto para participar por más de 60 mil balboas en premios. Y un gran premio, un auto Nissan Kicks Play 2025, 0 kilómetros, automático. Además, televisores Samsung, piscinas, bonos de hasta 500 balboas en supermercado y mucho más. La gran tómbola será el 30 de agosto en Super Barú. Barú Doleguita, Super Barú, chiricano como tú. Del 15 al 17 de agosto, en el Chiriquí Mall llega para ti el Open House and Expo Arte 2025. Un espacio pensando para que tú y tu familia encuentren más que una casa. Más de 40 proyectos de viviendas esperan por ti, con opciones de financiamientos accesibles, gracias a 5 bancos que estarán listos para ayudarte. Disfruta de la magia del arte con exposiciones y presentaciones en vivo que llenarán el ambiente de alegría y color. Es hora de dar ese paso importante. Open House and Expo Arte 2025. 25, del 15 al 17 de agosto en el Mall Chiriquí. Ven con tu familia y haz realidad el sueño de la casa propia. ¿Buscas un préstamo que se ajuste a tus necesidades? Cooperativa Doraces RL tiene la solución. Con más de 64 años de experiencia, ofrecemos el préstamo automático y el préstamo de rápida recuperación para quienes buscan rapidez. También contamos con el préstamo escolar y el préstamo de adelanto al 13º mes para ayudarte en esos momentos clave. Si necesitas algo más específico, está el préstamo especial para lentes, el préstamo auxilio y el combo seguro para tu automóvil. Al adquirir cualquier préstamo, participas en un sorteo de premios. Visítenos en Avenida Tercera, David Chiriquí, Cooperativa Doraces. Compartir es nuestro ideal. Promoción válida solo para asociados. ¿Qué marca de producto recuerda si se le pregunta sobre automóvil? ¿Gaseosa? ¿Dentífrico? ¿O cuál es el primer lugar en que piensa cuando tiene que hacer el súper? ¿Adquirir materiales de construcción? ¿O tal vez una pieza para su automóvil? ¿Sabe por qué lo recuerda? Gracias a la publicidad. Dar a conocer su producto o servicio no es un gasto, es una inversión. Porque lo que se anuncia en un medio efectivo, se vende. Se vende, se vende. Piénselo. La hembra linda del pueblo, la que siempre me ha gustado, me ha contado que sus padres un novio le han encontrado, que no sale solo a fiesta, va con el parche pegado, pensando que la pandemia de mí ya se ha olvidado. Gracias a Dios este año estoy de regreso aquí para tocar en la fiesta en la que te conocí. Tu padre ni se imagina que todo está coordinado. Apenas te veo en la fiesta, yo toco más inspirado. Gracias a Dios este año estoy de regreso aquí para tocar en la fiesta en la que te conocí. Tu padre ni se imagina que todo está coordinado. Apenas te vio en la fiesta, yo toco más inspirado. Fuiste tonto al pensar que ella viene al baile por ti, tú pagándole cerveza, que ella viene a verme a mí. Tú fuiste el camuflaje, ahí está la excusa perfecta, la sacaste de la casa, me la trajiste a la fiesta. Tonto al pensar que ella viene al baile por ti, tú pagándole cerveza y ella viene a verme a mí. Tú fuiste el camuflaje. Esta es la excusa perfecta, la sacaste de la casa. ¡Me la trajiste a la fiesta! Ella viene a ver mami, aunque cargue 10 gorreros. Ella viene a ver mami, un caballo galanón. Ella viene a ver mami, buen hebilla y buen sombrero. Ella viene a ver mami. Ay, no pienses que está pegado. Ella viene a ver mami, aunque cargue 10 gorreros. Ella viene a ver mami. Está escuchando, honorable. Y para la gente que le gusta la murga de las estrellas. ¿Dónde está la reina? Un cinco, mami. Invento una mentira pa' verte a la salida. Alejandro Torres estará presentándose este miércoles 13 en el Fantástico Casino en Santiago. Jueves 14 en el Jorón Cebede. Viernes 15 en la Gallera La Taquilla. En Colón. Sábado 16, Feria del Libro en Panamá. Y en la Feria de la Chorrera. Domingo 17, típico Beach Party. En Panamá y en la noche en la Casa Comunal de Guarumalito, en Caimitillo. Un angelito me dice al oído que debo olvidar. Un fueguito a mi Instagram. Da mucha pena fulana de tal que dice ser tu dueña. Cuidado al pagar, no le salga mi foto en tu cartera. En tu cartera. ¡Ah! Pobrecita ella. Bocas del Toro, Veraguas, Costa Abajo de Colón, Zona Sur y Norte de Costa Rica, reciben la señal de Mi Acordeón Estéreo, la que alegra tu vida. Gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Accesa a nuestra página web www.mi miacordionestereo.com y disfruta de nuestra programación. Mi Acordeón Estéreo, la que alegra tu vida. Frente a la Policlínica JJ Vallarino en Juan Díaz, abrimos una nueva farmacia para tramitar las recetas de pacientes externos, mejorando la atención y reduciendo el tiempo de espera, porque el paciente es primero. Gobierno Nacional, con paso firme. Escucha de lunes a sábados, de 5 a 5 y 30 de la tarde, Fumando Pipa con Mi Acordeón, con lo mejor de nuestra música del recuerdo, con saludos, comentarios y mucho más. Fumando Pipa con Mi Acordeón. ¿Sueña y hace cuentas ganándose la lotería o el chance? ¿Crees que es un sueño difícil de alcanzar? Es el momento y es la hora de que pase de ser un simple apostador a un verdadero ganador. Con la Casa Ritual, usted va a poder ganar, triunfar y disfrutar de ese gran premio que tanto necesita y que tanto se merece. Llámenos hoy mismo al 6700-2400 o nos escribes por WhatsApp 6700-2400 para entregarle su número ganador y empiece a disfrutar, y luego de ver sus resultados nos visita. Somos la Casa Ritual, expertos en ayudarles a cumplir sus sueños. La Casa Ritual, 6700-2400. Recuerda, la Casa Ritual, 6700-2400. En los momentos difíciles es cuando más necesitamos dar a conocer nuestros productos y servicios. Por eso, en Mi Acordeón Estéreo tenemos los mejores paquetes publicitarios acorde a tus necesidades y presupuestos. Contáctanos hoy y le daremos la mejor promoción a tu empresa y así puedas vender más. Llámanos al 6676-0763. Mi Acordeón Estéreo. 91.7, tu emisora típica, 24 horas. Somos la única estación que entra a su casa sin pedir permiso. Mi Acordeón en Estéreo, la que alegra tu vida.